casa de Cachito, algo raro está pasando. En la casa de Cachito, algo raro está pasando. Parece que hay mucha gente que se le viene colando. Parece que hay mucha gente que se le viene colando. Se le meten por el frente, se le meten por atrás. Qué pena me da Cachito, que de esto no sabe nada. Se le meten por el frente, se le meten por atrás. Pero estoy casi seguro ¿qué? Que le comen todo a Cachito. Cachito era muy feliz y ahora está preocupado. Cachito era muy feliz y ahora está preocupado. Porque no sabe quién diablos le toma su tinto helado. Porque no sabe quién diablos le toma su tinto helado. En la casa de Cachito, algo raro está pasando. En la casa de Cachito, algo raro está pasando. Parece que hay mucha gente que se le viene colando. Parece que hay mucha gente que se le viene colando. Se le meten por el frente, se le meten por atrás. Qué pena me da Cachito, que de esto no sabe nada. Se le meten por el frente, se le meten por atrás. Pero estoy casi seguro ¿qué? Que comen más que Cachito. Cachito era muy feliz y ahora está preocupado. Cachito era muy feliz y ahora está preocupado. Porque no sabe quién diablos le